Ya hemos realizado la práctica 1 y estamos ahora ya con la práctica 2. Seguimos estando dentro del bloque 1 de operaciones simples y en la práctica 2 vamos a ver el tema de letras del tesoro, cómo trabajar con ellas, con gastos y sin gastos, y también veremos otra serie de ejercicios de simple y de compuesta y sobre todo ejercicios que tienen en cuenta cómo se trabaja con comisiones. El tema de las comisiones, la única dificultad que tiene es el signo que le ponemos a la comisión inicial, la de adquisición, y a la de amortización o venta. El signo se obtiene teniendo en cuenta el criterio de caja o criterio de tesorería. Esto es, consideramos que el dinero que entra a mi bolsillo es positivo y el dinero que sale de mi bolsillo es negativo. Y por lo tanto, hay diferencia en cuanto a la comisión en el inicio, porque nosotros cuando compramos una letra del tesoro pagamos una cierta cantidad y también pagamos una comisión en caso de que exista una comisión inicial. Por lo tanto, como en ambos casos pagamos, ambos tienen el mismo signo y por lo tanto tendríamos que ponerlo sumando. Por el contrario, cuando la letra del tesoro se amortiza, lo que hacen es devolvernos el nominal, que en el caso de España las letras del tesoro son de 1.000 euros. Y si hay una comisión al final, esa comisión tendríamos que pagarla. Por lo tanto, vemos que por un lado recibimos el nominal y por otro lado nos toca pagar la comisión. Eso es signo contrario. Por lo tanto, ahí va restando. Y ahí está la dificultad, que vemos que dos comisiones, una al inicio y otra al final, una normalmente la ponemos sumando y la otra restando. Muy bien, pues todas estas consideraciones las tenéis ahí resueltas en el blog y por lo tanto se trata de ir practicando con esta práctica número 2 para ir viendo ya pues el final de este bloque 1. Al final del bloque 1, una vez que ya entreguemos la práctica 2, en el fin de semana siguiente es cuando realizaremos ya el examen 1 de operaciones simples, que este es un examen de 10 ejercicios tipo test, muy similar al de los ejercicios de prácticas, y donde también es recomendable no solo tener en cuenta las prácticas que hemos realizado, sino el apartado de exámenes. En el apartado de exámenes del blog hay una pestañita que pone exámenes, nos vamos arriba, donde pone problemas de examen bloque 1, operaciones simples, y ahí vemos también un montón de ejercicios que están todos ellos con su solución. Son ejercicios de examen de otros años. Muy bien, pues así podemos preparar bien el final del bloque 1 para ya rematar esta parte y seguidamente la siguiente semana ya pasaríamos a comenzar con la operación de rentas y ya estaríamos en el bloque 2. Muy bien, pues mucho ánimo y a por ello.